You're listening to KRQL, transmitting from Santa Ana, California, 104.7 FM. This is Radio Santana, community radio de la comunidad para la comunidad. Gracias por sintonizar a través de 104.7 FM o por internet en radiosantana.org. Hola, hola. Welcome to the 7th episode of Canciones Bordadas. I am Yuri, your host. Thank you all who have tuned in for the first 6 episodes. I appreciate your support. Gracias por sintonizar. Este es el 7th episodio de Canciones Bordadas. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Canciones Bordadas. Y hoy tenemos a 2 personas muy especiales. Today's featured guests are members of the Son Jarocho and Bomba community. And so I threw in some bomba and some son in there, as well as a cumbia, because both of our guests enjoyed dancing, and I'm right there with them. And I really can't wait to be able to dance the night away with you all. Let's begin with our first set of music and our first story. This is Canciones Bordadas. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena. Date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando, no vale la pena. Date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Si os quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos. Si os quieren ver bailar al ritmo de 5 siglos, al cantar esta canción, tengo algo que contarles. Desde ahora quiero ser dueño de mis pasos de baile. Bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento con la banda que me siento, ¿cómo no va a respetar? Yo no me voy a matar por convicciones ajenas. Y si acaso alguien murió, from Southgate, and I currently live in El Sereno. I chose these songs with the title Canciones Bordadas in mind and thought about how music has moved in generations of women in my family together, specifically my abue, my mom, myself, and my niece. So I try to incorporate a little bit of all of us into these songs. Una Página Más by Los Cadetes de Linares was the first song that came to mind. My abue passed away when I was about 8 years old. And in my mind, she was always monumental. She was this bigger-than-life woman who was strong physically and who spoke very strongly. So I very randomly and distinctly remember being at her house in Juarez when I was a kid. I was playing with my cousins, but for some reason, they started playing this song. And when I looked over to my mom and my abue, they were both crying. It's one of the last memories I have of my abue. when I was putting these songs together, I called my mom and asked her what they were crying about. And she said, no me acuerdo, pero creo que era por la letra de la canción. Listening to Los Cadetes today fills me with a lot of emotions. Mi abuelo fue mi primer amor que se fue y el que más ha dolido. And even though my niece usually complains when we put on Spanish music, I hope she one day can appreciate what these songs have meant for the women before her. She is 8 years old right now, but when she was younger, she would watch the movie Blues Brothers, and she learned all the dances and would dance along. Ahora le da pena, but every once in a while, if I put on Think, she'll emulate Aretha Franklin's movements and sing along. Her favorite artist is Lizzo, which I also love. And so coconut oil is my way of telling her what I wish I would have figured out sooner in life, and that's that she's perfect and she can achieve whatever she wants. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera y amar. Historia de siempre, un amor que se fue. Y espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Siempre un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. school when I wasn't cool, but I still ain't cool. But you better make some room for me. I'm coming through with my crew at the rendezvous. Yeah, it's a party over here now. Yeah, it's a party over here now. If I knew then what I know now, I give myself a souvenir for old time's sake, 'cause I got all that I need here and I'm good, yeah, yeah. I thought I needed to run and find somebody to love, but all I needed was some coconut oil. Don't worry about the small things, I know I can do all things. Mama always told me it would be alright. Thought I needed the rush, but it was never enough, 'cause all I needed was some coconut oil. Don't worry about the small things, I know I can do all things. Mama always told me that and she was right. It's a party over here now. It's a party over here now. Yeah. It's a party over here now. It's a party over here now. It's a party over here now. It's a party over here now. Yeah. It's a party over here now. It's a party over here now. When I look at you, I see me, so I do unto you as I would do someone living in my true story. We got different stories, we under one roof, so when it spring a leak, we both got work to do. If I knew then what I know now, I give myself a souvenir for old time's sake, 'cause I got all that I need here and I'm good, yeah, yeah. I thought I needed to run and find somebody to love, but all I needed was some coconut oil. Don't worry about the small things, I know I can do all things. Mama always told me it would be alright. I thought I needed the rush, but it was never enough, 'cause all I needed was some coconut oil. Don't worry about the small things, I know I can do all things. Mama always told me that and she was right. It's a party over here now. Yeah. It's a party over here now. It's a party over here now. It's a party over here now. It's a party over here now. Yeah. It's a party over here now. It's a party over here now. Que uno de tus hermosos amigos me comprometió. Tú no sabes, amiga Lola, lo que me pasó. Que uno de tus hermosos amigos me comprometió. Ay, me comprometió, me comprometió. Tú no sabes, amiga Lola, lo que me pasó. Tú no sabes, amiga Lola, lo que me pasó. Que me comprometió. Chambacú, cada vez que la ponen dan unas ganas de bailar. Oh, I miss dancing. I miss my dancing buddies. Bueno, right before this song, you heard Amiga Lola by Desde Cero de Puerto Rico. I have to say, Amiga Lola is my favorite bomba song. It's such a fun song. And thank you, Emma, for sharing part of your live soundtrack. Y qué bonito honrar a tu abuelita. I never got to meet my abuelitos, ninguno de los cuatro. Entonces, si tienen a sus abuelitos vivos, quiéranlos mucho y cuídenlos. Y vamos a seguir con una historia más acompañada de canciones. Que disfruten. Y arriba Nayarit, oiga, una banda cora. Yo tengo el orgullo de ser nayarita, esa tierra santa, tierra del Señor. Sus hombres son machos y no se les quita, sus hembras de chulas son todo un primor. Nosotros sabemos querer a la buena, cuando una hembra amamos, juramos amor. Y hay del que se meta, tiene su condena, rajamos el alma por vida de Dios. Tiene ardiente cuna de valiente. Gallardos y altivos, así es Nayarit, Nayarit. Cuando yo me encuentre por tierras lejanas, antes de olvidarte prefiero morir. ¡Échenle coros! Forma mi estado, cada uno llevamos un sello de honor. Cada nayarita está garantizado morir por su patria, su hembro sonor. Cada nayarita es todo un patriota, si la patria llama, vamos a pelear. La vida ofrendamos, nada nos importa, por ver que la patria siga en libertad. Tiene ardiente cuna de valiente. Gallardos y altivos, así es Nayarit, Nayarit. Cuando yo me encuentre por tierras lejanas, antes de olvidarte, prefiero morir. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí. Adiós, por qué. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendes. Te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Hello, my name is Carmen Lopez and I was born in Tepic, Nayarit, Mexico, raised in La Habra, California, and I currently live in Orland, California. I have a bachelor's in biology and Spanish with a concentration in marine biology from California State University of Fullerton. I am a dreamer and currently run my own business in tree services. It is an honor to share space through Canciones Bordadas. El corrido de Nayarit, banda Cora. Se la dedico a mis padres por todo el sacrificio y esfuerzo que hicieron al dejar Tepic por un mejor futuro como inmigrantes. Esta canción refleja lo alegre que somos y es importante para mí porque crecí escuchándola y te llama a querer bailar. Aunque no conozco la mayoría de los lugares mencionados, esta canción representa esperanza de un día poder ir y conocerlos. Y de nuevo abrazar a mis padres que ahora viven en Nayarit. Olvídate y pega la vuelta. Pimpinela. Music was a form of enjoyment from a very early age for me. I recall doing chores on Saturday mornings, singing at the top of my lungs to this song on repeat. I would play the Pimpinela CD so much, it disappeared from my CD collection one day, mysteriously. This song also reflects how empathetic I can be with the short fuse to injustice or mistreatment of people. El Gran Barón, Willy Colón. I particularly like music that tells a story. I would listen to the radio as my father drove my family to visit my aunts in LA. I recall enjoying Los Tigres del Norte over the radio and crying for the first time when I heard El Gran Barón. As an 8-10 year old, I didn't understand the reference to the AIDS epidemic, but the feeling of sadness was undismissible. Little did I know that in the future I too would face seeking acceptance as a queer person of color from friends, family, and myself. You Make Me Feel, Sylvester. This song fills me with joy to think of all the wonderful people that have gifted me moments of friendship, love, dance, and music. El Jarabe Loco, Son del Centro. En el son jarocho encontré una familia muy especial. Por medio del son conocí a otras mujeres súper increíbles, como Yuri. En esas mujeres encontré una red de apoyo que hizo posible completar mis estudios universitarios. Estoy agradecida por las experiencias que he vivido gracias al son de presentaciones a protestas. De verdad, estoy muy agradecida porque me ha dado un espacio en donde puedo aprender algo nuevo, a tocar un instrumento y a convivir con gente que tiene muchas cosas en común conmigo y yo con ellas en base de la música. Quiero darle muchas gracias a Yuri por invitarme a Canciones Bordadas. It's been a pleasure. en la sala de un hospital. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Thank you. es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Tiene destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno. Carmen, thank you for being you and for your friendship. I hope you're well in Northern California. Y con estas dos últimas canciones nos despedimos. Si quieren la lista de canciones, vayan al Instagram de Canciones Bordadas. For today's playlist and to access past episodes, go to Canciones Bordadas on Instagram. Que pasen buenas noches, se cuiden y nos vemos en dos semanas. Viviendo el pensamiento de mi gente y nuestra historia, se ha grabado en la memoria el dolor y el sufrimiento. Pero viene como el viento la lucha de mis hermanos, mis latinoamericanos, al ritmo de un mismo son, en nuestra fuerza la unión, con la furia entre las manos. De su dolor siguen firmes en la guerra, porque en esta vida perra tienes que saber quién eres y asumir ya tus deberes, y con sangre escribiré que el valiente siempre vive hasta que el cobarde quiere. Hay un árbol sin color, triste y seco platanal, lejos de tierra natal no le nace ni una flor, pero yo conozco amor que da muy fuertes raíces. Los amores son matrices que enlazan a quien lo quiera, porque amor rompe fronteras y atraviesa los países. Celebramos casamiento de la mente al corazón, y sé que tengo razón cuando digo lo que siento, que jarana es instrumento del hombre trabajador, porque nos sobra el valor para seguirnos juntando y a la vida seguir dando los retoños del amor. Thank you. Del universo, siete son las palabras del sermón.